Agapito Valles, responsable de química de este sindicato en Ayara. ¿Qué tal, Egunon? Egunon. Bueno, exactamente qué es lo que pasa, aparte de lo que ya nos comentaron en otra vez anterior, ¿no? Que había problemas, en fin, se vuelven a repetir los mismos problemas. Sí, se han vuelto a repetir y, si cabe, con más gravedad, ¿no? Si la otra vez denunciábamos el que se había amenazado y chantajeado a trabajadores para que se retirarían de la candidatura de LAB, esta vez ha sido en la candidatura conjunta que presentábamos LAB con ELA en el Colegio de Técnicos y Administrativos, en la cual no podíamos presentar candidatura por separado, presentamos una candidatura conjunta con vistas a que la empresa no obtuviera los 5 representantes por ese colegio, porque pues ha promocionado candidaturas independientes y demás, que le aseguran que los 5 representantes, le aseguraban que los 5 representantes iban a seguir sus directrices. LAB y ELA, como he dicho, conseguimos presentar una candidatura con 5 personas que aceptaron el presentarse. Y resulta que pues al de pocos días, 2-3 días, ya hubo 2 personas que renunciaron a seguir presentándose en esa candidatura, y esta semana han renunciado otras 2 personas. Es decir, de las 5 personas que se presentaban en la candidatura, a día de hoy solo había una persona que seguía dispuesta a presentarse, con lo cual la candidatura ha caído, no se retira de las elecciones sindicales, con lo cual pues lo que no queríamos evitar, la empresa va a conseguir, ¿no? Que los 5 representantes del Colegio de Técnicos en Guardia y Llodio van a seguir las directrices que marque la empresa. ¿Eh? ¿Y esas personas por qué se han retirado? ¿Tienen ustedes constancia? ¿Ellos les han comentado por qué razón se retiraban? Precisamente ese es uno de los datos, ¿no? Esas personas no nos comunican a los sindicatos que se retiran, lo hacen por mediación de la empresa, con un impreso encima. Nosotros tenemos copia de los impresos anteriores del Colegio de Especialistas y No Cualificados que presentaron con la renuncia, y es un impreso que en 3 de los casos era el mismo, preparado ya por la empresa para que lo firmen y entregar en la mesa electoral, que lo lleva la propia empresa, con lo cual nosotros las indicaciones de por qué se han retirado las tenemos pues por comentarios que nos han hecho estas personas, pues eso, pues que no pueden aguantar la presión a la que les están sometiendo, ¿no? Uh-huh. Presión en sus puestos de trabajo. Exactamente, en sus puestos de trabajo, en llamadas telefónicas, porque en varios de los casos son prejubilados, con las condiciones en las que están prejubilados, con posibles repercusiones con familiares y demás, es decir, a todos los niveles, ¿no? Entendemos que este tipo de chantajes es inadmisible, ¿no? En un proceso electoral y en una sociedad que se dice democrática, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues la denuncia del sindicato LAB, su sección sindical, por este asunto, este tema de la candidatura conjunta que al parecer presentaron entre ELA y LAB y que finalmente ha tenido que ser retirada porque no cumplía. Exactamente. Pues Agapito Valle, responsable de química de LAB, es que recasco. Vale, pues sigue ahí. Agur. Agur.